El radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Tiene que ser armónico, debe sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. No existe hasta el momento un esquema rígido o una estructura que permita diseñar el radioarte. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Soy Anina Canalis, actualmente me desempeño como sonidista, trabajo en shows en vivo haciendo PA y o monitores y además doy clases en la Universidad Nacional de Lanús con distintas materias que tienen que ver con el sonido, con la acústica y con los sistemas de amplificación. Bueno, llevo el sonido porque estudié música cuando era adolescente, tenía muchos amigos que tocaban muy bien, que eran unos ángeles de la música, eran increíbles lo que tocaban y los veía ensayar, participaba de los ensayos incluso, y después me pasaba que los iba a escuchar en vivo y sonaban horrible, y sonaban mal, y capaz que me acercaba el sonidista y yo era re pendeja también, che, mirá, la flauta no se escucha mucho, y la respuesta siempre era, bueno, sí, está bien, y no me daban ni bola y seguía sonando igual de mal. Y como me gustaba también mucho la tecnología, cuando terminé el secundario y la carrera de música que estaba haciendo, decidí hacer algo más orientado a la tecnología y encontré una carrera que me pareció increíble, que mezclaba la música, la informática y la tecnología, que era la licenciatura en audiovisión en la Universidad Nacional de Lanús. Y bueno, y ahí emprendí mi camino hacia la técnica, arrancando totalmente de cero porque no sabía ni lo que era un cable. Y a los 6 meses yo estaba muy acostumbrada a hacer un ritmo bastante agitado, yo a la mañana iba al secundario, a la mañana iba al secundario y a la tarde iba al magisterio de música, así que cuando empecé en la Universidad Nacional de Lanús, cursar en un solo turno, estaba como aburrida, tenía que hacer algo más. Así que me puse a buscar trabajo, así que en calle Corrientes tiré todo mi currículum en todos los teatros que pude, me hice amiga de un montón de gente y llegué a un lugar fantástico como el Centro Cultural General San Martín, donde me dijeron, mirá, acá hace falta gente, pero no hay plata. Y yo, no hay ningún problema, yo vengo. Y empecé a ir un montón, aprendí muchísimo y a los 6 meses me contrataron. Y a partir de ahí empecé a trabajar en sonido en vivo a la par que seguía estudiando en la universidad. Y en ese primer momento era tirar cables. Porque no sabía nada, no sabía ni manejar una consola ni nada. Y de a poquito me fueron dando cada vez más lugar y además yo iba siempre también, como iba aprendiendo también en la universidad, iba avanzando con los conocimientos. Bueno, y a poquito empecé a operar, y bueno, el Centro Cultural San Martín lo que tenía en ese momento era que tenía un espectáculo de cada estilo, entonces, no sé, los martes era jazz, los miércoles era rock, los jueves era folclore, y todos los días tenías algo distinto para hacer, y así que aprendí muchísimo y estuvo bueno. Cuando empecé a participar a estos shows, donde al principio iba a mirar, porque no podía hacer mucho más que mirar, siempre buscaba algo para ayudar o para resolver, aunque más, por más chiquito que fuera, como dar un cable, acercar una cinta, estar atenta con las necesidades de la gente, ir como estar ahí atenta a cualquier cosa. Eso fue el comienzo. Y después eso me sirvió en esto que justamente vos me estás diciendo, el hecho de tener que estar atento porque todo el tiempo hay que estar resolviendo cosas. y después la velocidad y la manera de absorberlo, mucha cancha te la da la experiencia, ¿no? Después ya escuchas un río y ya sabes si es una caja directa, es una línea, si es de tensión, o sea, como que uno resuelve mucho más rápido a medida que va pasando el tiempo por la experiencia que uno va adquiriendo. Y esa adrenalina constante a mí me encanta. Así que nos llevamos bien. Es difícil, digamos, cuando decidí estudiar en la Universidad Nacional de Lanús, me atraía el programa, las materias que proponían, pero cuando busqué hacer algo más, no sé por qué, pero no dudé en ir a buscar el sonido en vivo. Aunque incluso dentro de la carrera, esa materia no existía, no estaba, no era parte de la currícula. Se agregó después sistema de amplificación o sonido en vivo. Así que no sé, supongo que era esto que me pasaba de ver a mis amigos tocar y que quería que suenen mejor. Y me acerqué y me encantó. Me acuerdo que el primer acercamiento incluso al Centro Cultural San Martín lo hice con otra amiga. Éramos dos chicas que estudiamos en Lanús. Y la otra chica vino conmigo un par de veces y se empezó a aburrir. Y yo siempre encontraba qué hacer. Yo estaba totalmente fascinada con ese mundo. Me encontraba comodísima a pesar de que me faltaban años luz de conocimiento para poder realmente hacer algo. Pero me encontraba muy, muy cómoda. Supongo que el eje es la música, que siempre está, todo lo que hago de una u otra forma está atravesado por el arte. Me parece que ese es el motorcito y después hay un montón de cosas que van como condimentando la tarea en la cual uno se involucra y se entusiasma día tras día. Cuando me surgió la primera gira, ya en el Centro Cultural San Martín habían pasado un par de años. No sé si estaba tan cómoda como al comienzo y la idea de salir de gira y conocer más gente y otros sistemas me entusiasmó, así que renuncié al Centro Cultural y me fui de gira y no paré más. Así de loca. Así que bien. En 2005, claro, fue la primera gira que me ofrecieron hacer y renuncié directamente. Fui, presenté la renuncia y a partir de ahí giré con bandas. Y siempre estuve cerca de la universidad, nunca la solté del todo. Porque cuando después terminé de estudiar, siempre seguía colaborando en clases y finalmente terminé dando clases yo también. Y ahora estoy dando sistema de amplificación, que bueno, es esto. Sonido en vivo, medición de sistemas, entender un poquito cuál es la teoría que está detrás de los line array, etc. Es un cuatrimestre nada más y bueno, uno trata de volcar la mayor experiencia que puede para que los chicos tengan herramientas para manejarse después en el campo laboral. Así que es un poco de todo lo que se puede hacer. Hacemos prácticas también en la universidad. Está bueno eso. Y después doy acústica. En la Universidad de Lanús hay una carrera de música. Así que ahí doy acústica y doy sistemas de grabación y amplificación orientado específicamente para músicos, para que puedan defenderse y tener herramientas básicas. No es la idea que sean técnicos, pero sí que tengan herramientas básicas para poder ir a tocar en vivo o a grabar y que tengan que su vocabulario y herramientas para decir, bueno, quiero esto, quiero aquello, quiero que suene así o asá. Y después doy una materia también en primer año, que es como introducción al sonido para los alumnos de la licenciatura en audiovisión, que después de un par de años de recorrido en la carrera, finalmente van a elegir si quieren hacer la especialidad de sonido o la de postproducción de imagen. Es un ida y vuelta constante, está buenísimo, o sea, tengo que dar un tema y el tema lo alimento de las prácticas, de lo que estudio y después voy al aula y hacemos experimentos y por otro lado, dentro del aula, la idea es como trabajar con mucha creatividad, así que la idea es como que todo el tiempo también hacer pruebas y se me ocurren cosas y las hacemos con los chicos y a veces funcionan y a veces no funcionan y es como parte del hacer y aprender todos juntos. Después también tenemos grupos de investigación y también desarrollamos algunas investigaciones en la universidad con los grupos más avanzados que van dando sus resultados y frutos y está bueno también. Yo creo que la verdad que si tengo que pensar en una influencia, por supuesto que hay personas muy, muy importantes que han marcado mi camino y de alguna manera, sin ellas saberlo, me guían de alguna forma. Pero si tengo que pensar realmente qué es lo que me influye y a la vez me mueve, es el arte y es la pasión. Creo que esas dos cosas son las que hacen que tenga mucha, mucha, mucha fuerza y energía para hacer todo lo que hago. Porque todo lo hago así como súper apasionada y todo me encanta y lo disfruto a full. Y bueno, y a veces uno también

maldecía el equilibrio y su capricho. Tildaba de estúpido el matrimonio exageradamente purista entre el yin y el yang. Rompía las paredes a golpes de puño mientras revisaba una y otra vez sus bolsillos porfiadamente vacíos. La Griselda vivía en una piecita que alquilaba por Constitución. Me llevó a su pieza y yo pensé que sería por una noche nomás. Pero al otro día, cuando me desperté, ella me trajo café a la cama y me dijo: "Quédate conmigo". Y yo me quedé. Me quedé toda esa mañana haciendo fiaca y haciendo otras cosas que no son fiaca. A la tarde, la Griselda me llevó a la terraza. Yo pensé que se había puesto romántica, pero no. Era otra cosa. En la terraza tenía uno de esos muñecos del tamaño de un hombre. Esos que están parados, pero que ni bien los tocas, se bambolean. Tentempié creo que se llaman. Me dijo: "¿A qué no sos capaz de tocarlo sin que se mueva?". Y yo la desafié. "¿A qué sí?". "Bueno", dijo ella. Traté de meterle la mano en el bolsillo. Y yo probé una vez. Dos veces. 200 veces. El muñeco se movía siempre. Y a mí me daba una bronca feroz. Y la Griselda se reía hasta llorar. "No te pongas así", dijo al final. "Mañana la seguimos". Creo que recién a los 15 días pude meter la mano en el bolsillo del muñeco sin que el muñeco se moviera. Y seguí practicando como una semana más, hasta que la Griselda decidió que podíamos salir a laburar. Flor de laburo. Subíamos los dos a un colectivo en Constitución, el más lleno de todos, como si yo no conociera a la Griselda y como si la Griselda no me conociera a mí. Ella miraba a los chantas que viajaban y elegía uno. Me hacía una seña, que nadie se daba cuenta, y se le ponía cerca, cerquita. Yo me ponía atrás del coso. La Griselda empezaba a franelearlo. Le ponía una teta cerca, le ponía una gamba cerca, le ponía el culo cerca, qué sé yo. Esas cosas que hacen las minas. Entonces, era cuando yo le metía la mano en el bolsillo y le afanaba la billetera y me bajaba en la primera esquina. Dos cuadras después, la Griselda empezaba a gritar cosas como: "Insolente", "Guarango", "Degenerado". El colectivo paraba, la gente se enojaba con el coso, la Griselda se bajaba haciéndose la decente, indignada, y después, en la pieza de ella, nos matábamos de risa acordándonos de la cara del infeliz. Bueno, yo no me acordaba, porque no llegaba a verla. Pero ella hacía unas imitaciones que, te juro, mejor hubiera estado en la televisión que de punga. Y si no seguí con la Griselda, fue porque un día ella no volvió a la pieza, y a mí me agarró el miedo. Pensé que en una de esas la habían encanado y que si ella cantaba me iba a tocar a mí también. Y me tomé el raje.

atrás, la tarjeta entraba cruzada en la máquina y un quejido metálico marcaba las 9:20. Él ocultaba un bostezo hediondo. La noche había estado cargada de pesadillas alentadas por las vivencias de la víspera. Su jefe, entrando tras él y con aspecto semejante, lo palmeó en la espalda y luego, bloqueándole el pasillo, le hizo un gesto cómplice y amargo. Mejor no hablar de ciertas cosas, le dijo, y lo invitó un café en su oficina. Podría preguntarte cuántas horas duermes por noche. Probablemente me dirás alrededor de 8. Las proverbiales 8 horas. Pregúntaselo a cualquiera y automáticamente te responderá lo mismo. 8 horas. A decir verdad, tú duermes 10 horas y media, como la mayoría de la gente. Te he controlado en varias ocasiones. Yo mismo duermo 11. Sin embargo, 30 años atrás, la gente sí dormía 8 horas. Y un siglo antes, 6 o 7. En el libro Las vidas, de Vasari, leemos que Miguel Ángel no dormía más de 4 o 5 horas. A los 80 años, pintaba el día entero, y luego pasaba la noche junto a la mesa de disección, con una vela atada a la frente. Ahora lo consideramos un prodigio, pero en aquel entonces no era nada fuera de lo común. Por la sencilla razón de que contaban con 6 o 7 horas extras por día. Podríamos deducir que la prolongación de los intervalos de sueño es un recurso compensatorio, una especie de intento masivo y neurótico de escapar de las aterradoras presiones de la vida urbana en estas postrimerías del siglo XX. Podríamos, sí, podríamos, pero nos equivocaríamos. No es más que una cuestión bioquímica. Los patrones de ADN se están agotando. Las matrices que imprimen la rúbrica protoplasmática se han desgastado. Después de todo, han estado en funcionamiento durante más de 1.000 millones de años. Ha llegado la hora de cambiar el equipo. Así como la vida del individuo, o la de la colonia de microorganismos de la levadura, o de una especie dada, es de duración limitada, también la vida de todo un reino biológico llega a su fin. Siempre hemos supuesto que la ladera de la evolución asciende eternamente, pero en realidad se ha llegado a la cima, y el sendero desciende ahora a la tumba biológica común. Es una visión desesperante y por el momento quizás inaceptable, pero es la única que tenemos. Dentro de 5.000 siglos, nuestros descendientes, en vez de ser astronautas multicerebrales, tal vez sean desnudos prognatos idiotas, con pelos en la frente, vagando por entre las ruinas de esta clínica y gruñendo como hombres neolíticos, aprisionados en una macabra inversión de tiempo. Créeme, los compadezco. Como me compadezco a mí mismo. El fracaso total, la absoluta falta de derecho moral o biológico a la vida, está implícito en cada célula de mi cuerpo. Cerró la puerta con cuidado, dilatando la operación. Un buen desayuno lo habría podido restaurar, pero no. La pendiente estaba trazada y aquel café con su jefe no era más que una inflexión que aceleraba las cosas. You're listening to The Noise is the Message. The Message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje.